Como todo lo que sube baja, todo lo que va viene, todo lo que entra sale, todo lo que empieza termina. Y así se va. Díganle chau. Pero no lloren, que vuelven el martes. Esto fue Moco de Pavo. El rock tiene su lugar en el oeste. Circus Bar Rock. Florencio Varela, 1960, San Justo. Frente a la Universidad de La Matanza. Las mejores bandas en un solo lugar. Circus Bar Rock. En el oeste está el Aquite. En el oeste está Circus. Cuando salgas a la calle, busca tu clon. Clon. Una revista hecha a tu medida. Música, arte, diseño, letras y todo lo que a vos te interesa. Clon, la revista. Lugares, bandas, nuevos artistas, servicios y la más completa agenda cultural. Sé parte de Clon, la revista. arte-clon@hotmail.com 156-902-9368. Clonate con nosotros. Freeway 97, la radio del rock independiente. Empezar hablando un poquito de las elecciones que acaban de pasar. Sí. Las repercusiones que dejaron. Importantes repercusiones. Bastantes. Ganó el Colo. Renunció Kirchner. Las duras críticas. Renunció Kanye. Pero en el argentino, ¿viste lo que decía, no? El diario oficial. ¿Qué decía? Decía, no decía que perdimos ni nada así, ni ganó de Narváez. Decía, ahora la oposición tiene más bancas. Bueno, era sabido antes de las elecciones, lo podrían haber puesto de titular hace dos semanas. No, pero increíble, vos te das cuenta, sí. como con las palabras no te reconocen algo. Claro, tal cual. Increíble. Bueno, dicen que Cristina, no escucha el discurso, dicen que en el discurso omitió completamente que había perdido. Se hizo la boluda. Y es probable. Se abrió de gambas. Sí. Y viste que renunció Kanye también, ministra de Salud, por el tema de la gripe, que en realidad iba a renunciar antes. Porque la tipa les dijo a Kirchner y compañía, les dijo... Hace un par de semanas, esto para mitigar el tema de la gripe, tenemos que cerrar todo. Entonces le dijeron, pará, ¿cómo vamos a cerrar todo antes de las elecciones? ¿Vos creés que no nos vote nadie? Hablando de la gripe, algo que me llamó mucho la atención fue el domingo a las 3 de la tarde escuchar a Macri diciendo que la gente no debía dejar de ir a votar por el tema de la gripe, que estaba todo controlado, que no pasaba nada. Y hoy ya salió diciendo que hay que cancelar las clases, que no se puede salir a ningún lado. Que hay que cerrar todo. Y bueno, está bien, esa es su tarea de... Acá hay gente que se quedó sin clase, nos dicen producción. Pasa que no estaba yendo a votar la gente de Olivos y no podía sumar votos. No podía sumar votos. Olivos y Recoleta sigan con clases, seguían votando y el resto por ahí no. No, aparte, lo increíble es que de un día para el otro hay 15 muertos más, viste, cosas así. Viste, terrible. Es que nos vamos a morir todos. Fíjate, se murió Michael Jackson también. Muerte al ser humano. Nos vamos a morir todos. Yo siempre lo dije. Michael Jackson marca tendencias. Sí, ahora fuera de broma, viste, como que se están empezando a morir de golpe todos. Debe ser. Igual Michael Jackson no estaba muerto ya desde antes. ¿Sabés que dicen que sí? Parecía. Era sí, uno de los rumores que se corría también. Ahora no sé si lo congelaron, porque lo iban a congelar. Capaz que hizo Elvis. ¿No estaba congelado? No. Sí, parecía que se estaba descongelando. Parecía algo, no parecía humano. No, pero el tipo se murió. Y sí, se murió. Y parecía que... Primicia en Melodía Umbral. Había dicho... Se habría muerto Michael Jackson. Va a ser mañana nota eso, tapa. No, pero habían dicho que... Él había dicho que se iba a congelar para el día de mañana, si la ciencia... Fracasó. No sé si lo habrán congelado. No, ahora creo. El que están buscando es al doctor de él. ¿Por qué? No sé, desapareció porque lo medicaba mal. Bueno, lo que pasó es que parece que no fue un bobazo al final. No, estaba desnutrido, no sé qué tenía. Sí, como que estaba rapado, tenía cicatriz, no sé qué onda, pero era algo más turbio. Y qué sé yo, puede ser. Se esconde todo eso a lo último. Sí, seguramente estaba, como es, un poco falopeado también. Pasado, decís. Y sí, es posible. Para es paliar posible. La crisis. No sé si para paliar la crisis. Porque por ahí se murió para que no le agarre gripe A, ningún boludo. Capaz que hizo como Elvis y está vivo todavía. Ah, puede ser. Si escucha Elvis. Que estamos escuchando Elvis Argentina. Justamente. A ver si me sube un poquito Elvis Presley. Estamos escuchando. Fíjate, tema. The Devil in Disguise. Sí, tal cual. El diablo disfrazado. Sí, sí, tal cual. Temazo de Elvis. Sí, muy bueno, muy bueno. Bueno, pasan en la película de Disney en Stench o algo así. Un tipo que. Era un dibujito animado. ¿Este tema? Sí, lo pasaban ahí. No, no sabía. No lo viste, era como un koala, pero más deforme, venía del espacio. ¿Y era de Disney? Sí, sí, sí. Wow. Bueno, volviendo a las elecciones, yo fui fiscal de mesa y por un partido y qué bueno, qué buena. Lo recomiendo. Todo ¿Qué fue lo mejor que viste? Lo mejor que me pasó fue que un tipo tenía que votar, tenía que ejercer su derecho al voto, un tipo grande, había nacido en 1921, saca las cuentas. Vio todo ese chaval. Y vino, sí, vino la señora y nos, bueno, vino la hija, supongo, y nos dijo si podíamos acercarle la urna, el tipo estaba en la afuera, en un coche, no podía caminar ni nada. Sí, qué van, y qué señor. Emocionante verlo al tipo meterle el voto en la urna. ¿Lo aplaudieron? Yo sí. Bien. Yo sí. Pero además, no solo eso, sino que además como la impotencia de decirle a los pibes... La gente que no va a votar. Claro, ustedes muchachos muy se están quejando. Muy poca gente fue a votar, yo entré y salí. Sí, había poca gente, no, sí, pero había poca gente. Pero no sé hasta qué punto. A todo el mundo le pasó, ¿no? Que ni no tuvieron nadie. Que hacer cola, no había nadie. No, poca gente ha ido a votar. Donde yo estuve... Sí, depende el horario, el tema de las colas. Yo donde estuve. Acá nos informan que. Bueno, a veces pasa eso, ¿no? Que de repente no hay fila en algunos y decís, uy, está todo re vacío y te toca la tuya y tenés que. Sí, el tema de la escuela depende mucho de las chicas que se presenten a votar. No. Un poquito. Un poquito. Yo donde estuve, no. Mi mesa particularmente hubo mucha cantidad de votantes, un 70 y pico%, que por lo general es un 60% de lo que se estima. Ah, claro, vos ahora no podés tirar datos puntuales. Oficiales, claro. Yo tengo los datos oficiales. ¿Sabés qué impresión que nos daba, por ejemplo, estar contando votos y decir la puta, en este momento de estar dando resultados por televisión y yo todavía contando los votos? ¿A qué hora terminaron? ¿A qué hora terminaste de contar 8 votos? 8:30. Sí, ya estaba todo definido. Ya sabían todo. Estaban todos festejando. Sí. Y sí, puede ser. Y después me sorprendió, por ejemplo, una discusión que tuve con el tipo del correo, ¿no? Al final, cuando vine a buscar las cosas. Ah, eso, hubo un quilombo con él. No, bueno, el tipo se quería llevar todas las boletas que habían sobrado. Sí. O sea, que no sabían que nadie, porque, viste, terminan las elecciones y hay un montón de boletas que nadie agarró, porque te mandan de excedente. Claro, claro. Y el tipo se las quería volver a llevar. Y yo le digo, no, pará, loco, hay que destruirlas esas boletas. ¿Para qué las vas a llevar? Claro, claro. ¿Cómo va a haber boletas allá, en el mismo lugar donde van a contar? Y bueno. Claro, eso puede llegar a pasar. Vos sabías, o sea, tenías un poquito por ahí. Y en claro que eso no era algo... Como que no, además no te cierran. Que un poquito vivo y te das cuenta, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, que vos decís que se tiraron el lance y ahí agarraron un par, que por ahí no tenía mucha idea. Como que agarraron un par. Y claro, agarraron un par, decían, sí, me llevo la boleta, dale, llévatela, capo. No, pero sí, se la llevaban, en muchos casos, sí, en la mayoría de los casos. ¿Y quién le va a recriminar algo? La gente se quería ir. Es terrible, sí, veo como la gente se quiere ir y por ahí te cuentan los votos mal para irse a la casa. No lo puedes creer, tengan ganas de asesinarlo. Y tiene que ser voto electrónico. ¿Vale? Y puede ser, cuando estás visto desde ese punto de vista, te das cuenta que el sistema tiene mucho margen de error. Sí. Y bueno, eso sirve, o sea, por ahí les sirve un poco más a ellos, como pasó la otra vez que faltaban boletas. No, a ellos les sirve seguro. Totalmente. A ellos les sirve. Sí, hay lugares que dijeron que faltaban boletas también esta vuelta. Ah, ¿sí? Sí, sí. No, yo no lo escuché menos. Bueno, la otra vez era increíble, faltaba boleta todo el tiempo. No, en este caso, yo estaba esperando que llegue a la mesa algún travesti, pero no llegó. Ah, ¿no? No, porque viste, siempre te causa gracia. ¿Y sí, qué es? ¿Travesti, señores viejos? ¿Qué? Y que venga a ponerle una mina a la mesa de hombres y que diga mirá, González Gutiérrez. No, sí, estaría. Sería re divertido. Y para además como que queda expuesto ahí, como que no, el tipo no puede zafar. Aparte estás todo el día ahí, eso te pone un poco de emoción. ¿Sabes qué me hice acordar con esto de González Gutiérrez? Una vuelta, yo también justo de diputado. Bueno, una vuelta, yo me hice pasar por el hijo de un tipo. ¿De qué tipo? De un diputado, casualmente. ¿Y sabías apellido? ¿Tiraste fruta, sí? No, fue así, escuchá, es muy interesante. Yo estaba en Hurlingham, jugando a la pelota con unos amigos. Era un pibe, tenía 15 años. Estaba jugando a la pelota ahí en la calle Finocheto. ¿Los nombres de la calle de Hurlingham? Sí. Fino y Cheto. Fino y Cheto. Sí. Y entonces estaba un saludo a la gente de Hurlingham que nos escucha, que es bastante. Sí, dicen que son un montón. Sí, y bueno, sensación causamos. Sí. Y entonces nosotros estábamos jugando a la pelota en la calle y el pibe nos dijo, acá vive una vieja que no le gusta que jueguen a la pelota y rompe un poco las pelotas. Valga la redundancia de la palabra pelota. Sí, sí, sí. Entonces la tipa sale Nosotros estábamos jugando, viste, y al rato que estábamos jugando 40 minutos, sale con su 147. Sí. Y nos dimos cuenta, viste, el tipo nos dijo, es esta. Los ginebrógenos dicen, es esta. Entonces la mina se sube al coche y empieza a dar vueltas. ¿Alrededor de la cancha o...? Increíble. No, no, estábamos en la calle, no había cancha de fútbol, en la calle jugando. Ah, claro. Y la tipa entró a dar vueltas manzana con el coche. Habrás dado 15 vueltas, estaba loca la tipa. En vez de decirte, pibe, acá no podés jugar, ¿viste? Echaba las bolas. Y un poco. Un poquito. Y sí. Y entonces llega un momento que te cansan. Y bueno, la mina terminó de dar todas las vueltas. Y nosotros, como seguimos jugando, bueno, estacionó el coche y se fue. Se cansó. Se le acabó el gasoil. Y entonces, claro, al ratito seguimos jugando. Y se ve que le cansamos la paciencia y la tipa sale. Y dice completamente furiosa: chicos, acá no pueden jugar. Porque... Y antes de que diga, le interrumpo categóricamente un... Una maravilla que le tiré, le una digo. Genialidad del momento. Con toda la calle encima, se lo dijiste. Sí, sí, una genialidad del momento. Le digo, disculpe, señora, le digo. Esta, usted sabe que acá a la vuelta vive el diputado Gamarra y yo soy hijo del diputado José Gamarra, le digo. No. Así que le puedo comprar todas las baratijas que le rompamos de frente de su casa. No, baratijas, pero con sí. Qué altura lo trataste. Impresionante, impresionante. Ahí me di cuenta que después tenía que estudiar teatro. Claro. No, pero fue fantástico. Y la mina desapareció completamente. Y sí, te agarra cagazo. José Gamarra saqué el nombre de los Midachi. ¿No se dio cuenta? Porque yo la verdad que... No veía los Midachi. ¿Vos te diste cuenta? No, no. ¿Viste? La mina tampoco. Era tan culta televisivamente como vos. Sí, totalmente. Bueno, yo lo que hice fue algo así parecido. Fue estábamos en el barrio, ¿viste? Se salía antes por el barrio en vez de ir, qué sé yo, a otros lados. Y bueno, estábamos caminando y era la onda de patear latas o todo lo que pasaba. Sí. Así, no sé, para romper un poco las bolas, ¿no? Sí, sí, no tenía, porque era rebelde, niño, no joven. No había internet, no. Claro. Agarró la choche, ¿viste? Como si fuese muy viejo. Bueno, y en una le pegamos al portón de... Pero un portón de esos, ¿viste? De chapa. Sí. Y salió al toque, se ve que estaba ahí nomás la señora. Era una señora también. Y salió. Dice, deme sus nombres, no sé. ¡Para! Salió, pero salió así, en era serio. Era preceptora. Claro. O algo así, sí, no sé. Muy raro, aparte me agarró así. Y bueno, ahí no fui yo que tomé la iniciativa, mi amigo dice, soy Lalo Landa, tiró. Lalo Landa. Y después yo dije, sí, yo soy Beto Vélez. Si ves Los Simpsons te das cuenta que hay una parte, bueno, cuando Lisa se queda en la planta con Homero, que bueno, dicen esos nombres. Y sí, es gracioso porque cuando sale así, de repente... Sale completamente espontáneo. Y la gente se queda completamente choqueada porque no se lo espera. Y no, yo juro que no. Lo que hablamos hoy, con la indignación la gente se queda choqueada, ¿no? Vos tenés que, ante una situación de ese tipo, yo me acuerdo de Nueve Reinas, por ejemplo. A ver. Va a comprar el personaje que hacía Ricardo Darín. Sí. Va a buscar el diario. Entonces pasa por la... Ah, oh, sí, sí, sí. Es sí. Fantástico. Y le dice, quiere ser la última vez que lo tengo que venir a buscar, yo vivo acá en el departamento no sé cuánto, y se agarra el diario y se va. Y sí. Indignadísimo. Sí, que después cuando está en la declive no le sale la del diario. ¿En dónde? En la declive, cuando ya está cayendo, que está todo mal. Claro. Ahí no le sale la... No le sale. Es una cuestión mental, decís. Sí, sí. Sí, está bien. Es que es verdad. Así la gente que... es muy vulnerable, en realidad. Si uno tiene el coraje de... Aparte de desequilibrarse, entonces claro. No sabe dónde agarrarte y bueno, ya está, listo. Bueno, le comentamos a la gente que puede... Hagamos una cosa, vamos a dejar esto de tópico. Dale. Si alguien en algún momento ha cambiado... ¿Vos, Damián, te cambiaste de nombre alguna vez por alguna situación? No, la verdad. No te hiciste pasar por nadie. No te quiero mentir. No te quiero inventar una historia o no. Muy poco aporte. ¿Qué tenías? Bueno, ¿internet ya de joven? Sí. ¿Desde infancia? No, bueno, soy así, loco. Bueno. No te enojes. Todo el mundo que quiera comunicarse con nosotros y contarnos alguna historia semejante o no. Relacionada. Okay. Claro. ¿Se puede hablar un poco de lo, alguna experiencia cuando fue a votar o lo que también, sea? También... ¿O qué más? O luego, bueno, a ver si alguna vez se cambió el nombre para alguna... ¿Alguna situación X? Sí. Te cambiaste el nombre, te llamás, ponele, José Rodríguez y te hiciste pasar por Juan Benavides. ¿Por qué motivo? Y porque Juan Rodríguez es un poquito más fulero que José Benavides. Ojo que Benavides es medio... Fulerito, sí, bueno. Claro. Para todos los Benavides que nos están escuchando. Les mandamos un abrazo que se pueden comunicar al 4443-6858. Si te llamás Benavides, te regalamos un turrón. Mordido. Mordido. ¿Y por dónde más se pueden comunicar? ¿Por mail? Por mail. melodiaumbral@hotmail.com. Y ahora que tenemos computadora acá allí, o sea, en el mismo... Aquí. Porque sí. No sabía si decir acá o aquí. Sí, te salió. Me salió como una... Aquí, claro. Me salió. Pueden comunicarse y los leemos instantáneamente, porque tenemos computadora acá, así que le mandamos un abrazo a toda la gente de la Freeway, que nos ha brindado este servicio también. Así que, y bueno, contarles que son las 12:20 de la noche, en toda la República Argentina, casi toda. Y que acá los que hacemos Melodía Umbral somos Franco Carboni, Damián Messina, Ramiro Pereira, Santiago Viñoli detrás de los de las operaciones. Que San Luis cambia la hora, en las Islas Malvinas también. ¿En las Islas Malvinas no es el mismo horario? También, el mismo que en San Luis. ¿El mismo que en San Luis? Sí, allá está amaneciendo. 6:30 de la mañana. ¿Un dato más? No. Bueno, ¿cómo está el tránsito en las Islas Malvinas? Está complicado. Muchos pingüinos. Mucho avión aterrizando. La humedad aquí en Buenos Aires, que siempre es muy interesante, 83%. La temperatura 7.8 y la sensación térmica igual. Mira, General Paz totalmente colapsada. Lleno de bicicletas. Hora pico. Qué lindo andar en bicicleta hasta ahora, ¿eh? Sí, te la regalo, boludo. Interesante. Te la regalo. Hace mucho frío encima. Y sí, más frío porque te viene de repente. Eso toma envío, ¿no? Y cuando doblaste y agarraste la calle que venía el viento en contra. Y lo tenés que ir esquivando, sí. Bueno, y bueno, ya está, ya terminamos el primer bloque de Melodía Umbral. Así que hoy nos vamos a quedar hasta las 2 de la mañana. Tenemos Momento Melómano con The Smiths, la banda de Morrissey. Siempre, pero pasa, que... siempre digo The Smiths, Morrissey, sí. Sí, vamos a tener un temita de... Steven Patrick Morrissey. No, pero ahora no. No, ahora vamos a tener un poquito de Michael Jackson, en honor a Michael, que particularmente es un artista que me ha gustado mucho, ¿eh? Hará 2-3 años. Pero hay que hacerlo honor, ¿se murió o no? Sí, se murió. Ah, listo. Le hacemos honor. ¿Sabés que es un tema este? Porque la semana pasada se murió Peña y tuvimos que hacer honor, ahora se murió Jackson. Es verdad. Que no se muera alguien más esta semana porque no... O sea, ya nos programan todo antes de nosotros poderlo programar. Que no haya nada espontáneo. No, nada espontáneo. Condiciona las muertes. Mira, no muramos, nosotros muramos. ¿Está bien dicho? Moramos. Bueno, por las dudas. ¿Qué no? No sé. Mientras no, mientras no nos pise un tren. Está todo bien, seguiremos haciendo Melodía Umbral. Así que bueno. Arrancamos con Michael Jackson, qué sé yo. ¿Qué tema de Michael Jackson? Heal the World. El Heal del Mundo. Sí. ¿Sabés que es una canción que habla sobre un poquito de... hagamos algo por el mundo, ¿no? El tipo en su época, década del 80, vimos dar en este disco USA for Africa. Era negro ahí. Además de ser negro, ayudaba mucho en sus letras o tenía un mensaje bastante esperanzador, positivo y muy interesante. Acogedor hacia los niños. A mí me gusta, sí, sobre todo acogedor. Sí, sí, sí. Hasta que en un momento se le acabó la... No el pudo acogimiento. Ser el acogimiento por una cuestión económica. Tuvo que empezar a amortizar económicamente para que la acogida en sí no sea tan... También un poco porque cada niño que acogía después de la familia de ese niño acogido era como que iba a demandarlo. Bueno, para no ser redundante vamos a escuchar a Michael Jackson, ¿no? Bueno, acogida. Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world. For them and think if they can make it a better place. There's a place in your heart, and I know that it is love, and this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. There's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place. swords into plowshares. We could really get there if you cared enough to believe in. Make a little space to make a better place. Heal the world, make it a better place. Melodía Umbral, la mejor forma de acompañar el insomnio colectivo. Desde el lejano oeste, Freeway 97, freewayrock.com.ar. Rock independiente y comunicación alternativa. My love. ours that lies within. Ours is a fire, all ones we can find. He is a feather in the wind. Oh, all of my love, all of my love to you now. All of my love, oh, yes, all of my love to you. Bueno, 2:30 de la noche, está dando mucha repercusión, hemos batido rating. No sobre... paramos. No, increíble, la verdad que esto ha dado mucha repercusión, de mucha gente que está opinando a través de melodiaomblada@hotmail.com. ¿Y qué nos dicen? Y acá nos dice alguien... Anónimo, no sé quién es. Bueno, dice que van en el subte y bueno, hablando por celular, dice, o hablando con alguien, dice, blanqueaste a la gente, arreglaste con la RT y cosas por el estilo que hacen que piensen que somos dueños de una fábrica o una empresa. Dice, graciosísimo porque te miran como si fueras importante. Te respetan más. Te claro. Respetan, se hace, aunque sea, te llena el ego. Otra cosa que dice, yo me hacía pasar por gerente de recursos humanos cuando trabajé, nos dice Guadalupe esto. Yo me hacía pasar por la gente, por la gerenta de recursos humanos cuando trabajaba en un call center a España. Y les decía, bueno, fueron seleccionados para obtener un beneficio de su factura, bueno, esas frutas que te mandan los telemarketers. Y era un honor que yo lo llame personalmente. Qué increíble, cómo eso de mentir pero con gente grosa, ¿viste? Yo metí con alguien de los Simpsons, más ingenuo. Claro. Más ingenuo, ¿y qué más dice? Dice, bueno, se ponía nombres como Coca Sarli, todo con el fin de poder vender y bueno, y cobrar las comisiones. Está muy bien. Una genia. Yo cuando hacía encuestas también hacía encuestas, viste, de política y cosas así. Sí. Entonces tocaba timbre y le decía, hacía para una encuestadora que no era famosa. Claro. Entonces le decía, hola, yo vengo del diario Clarín para hacer una encuesta, viste. Entonces una vuelta me pasó que toco timbre en Berazategui. Era dueño, era Juan Clarín. Me sale el tipo, ¿viste? Sí. Y le digo, hola, yo soy Franco, bueno, vengo a hacer una encuesta para el diario Clarín de política. Veo de esas que después salen en el diario, ¿viste? Entonces se escucha de fondo, dale, que está la comida, se escucha, ¿viste? La vieja. Sí. Entonces el tipo le dice, pará, gorda, que es del diario Clarín, es importante. Y te invitaron a comer. No, pero fue, bueno, yo por dentro me moría, era un carnaval de risa. Después nos estaba contando Juan también que va a los boliches. Claro, y se pone a discutir con un amigo y dicen, a ver, esta mesa no, la tenemos que correr de acá, esta mesa. No, el trago lo tenemos que cobrar un poquito más caro, como si fuera el dueño. Claro. Está bueno también. Es buena. Es buena. Y por ahí las minas compran eso. Sí, hasta que se da cuenta. Hasta que acaba. Un rato te dura, qué sé yo. Sí, está bien, es buenísima. Entonces, ahora... Vamos a leer algunas noticias que mañana van a ser, seguramente, no sé si tapa del diario, pero que van a estar en los titulares del diario, sin duda. Mañana, digo, por hoy, a la no, por hoy. ¿No? Por ahora dentro de un ratito. Por ahora dentro de un ratito, los periódicos creo que se cierran a las 3 de la mañana, pero bueno, ya estamos en momentos de cierre, si no creo que aparezcan noticias más importantes que esta, sinceramente, así que las vamos a leer. ¿Qué dicen? Por el virus adelantan las vacaciones en Capital y Buenos Aires. Comenzarán el próximo lunes y se extenderán hasta el 31 de julio y es para evitar que los chicos permanezcan juntos mucho tiempo. La ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires decretaron la emergencia sanitaria ante el avance de la gripe A. Se extenderán las vacaciones de invierno desde el 6 hasta el 31 de julio para que los chicos no concurran a las escuelas. Confirmaron que hay 29 muertos en la provincia y 6 en Capital Federal. Sí, bueno. Igualmente cierran las escuelas, pero los shopping no quieren cerrar. Y no. Así que claro. Si no se concentran en la escuela, en otro lugar se van a concentrar. Aparte, lo que yo pienso es que para mí tendrían que abrir las escuelas y, bueno, dar una clase que pueda ser como preventiva. Para prevenir, claro, para prevenir estas cosas. Ahora se van a enfermar viendo Transformers 2 los chicos. Bueno. O eso, haciendo cualquier otro tipo o de cualquier cosa. Punta del Este, castigada por un fuerte temporal y vientos huracanados. Las autoridades de Maldonado lanzaron una alerta roja por las intensas lluvias que golpean en la costa atlántica. Se volaron techos, cayeron árboles y se destrozaron yates millonarios en el puerto. Montevideo y Colonia también se vieron afectadas. Bueno, que se hayan destrozado yates millonarios no le afecta absolutamente a nadie, salvo a los millonarios y no nos importa. Y no, yo creo que a menos que te inviten, ¿no? Bueno, a menos que te inviten a la fiesta de yates. Sabés que yo estaba en Colombia, no a vuelta. No me digas que tenés algo con él. Sí, increíble. Estábamos en una playa que se llamaba Playa Cristal, no te podés dar una idea de lo transparente que era el agua. Y por ahí, sí, por ahí, por no el nombre. Y de golpe estábamos llegando en una lancha completamente del pueblo, por así decirlo. Turbio. Una lancha, claro, qué sé yo, la más barata que nos llegó hasta la playa esa. Y al lado un yate vino a joda. Una envidia. Y sí, vos ahí con y vos decías, wow, esta cosa que vos decís pasan en las películas nada más, no, no pasa. ¿Qué era la diferencia de clases? No sé, habría que plantear más, ¿no? Habría que decirle a Marx que eso sigue existiendo. La UNO condenó el golpe en Honduras y pide la restitución de Zelaya. Aprobó la resolución que pide la inmediata e incondicional vuelta del presidente. Las autoridades hondureñas dijeron que puede regresar, pero como ciudadano común. Mira. Eso me causa gracia porque cuando estaba lo de Michael Jackson y todo, Chávez, viste que es un chabón muy hablador y sí. No para de hablar, decía que, bueno, la CNN ahora estaba todo el tiempo pasando la muerte de Michael Jackson y cuánta plata había tenido y cuánta, qué sé yo, todas esas historias que son muy frívolas, y decía que se estaba tapando esta noticia, porque esto es cierto que después empezó a tener un poco más de repercusión luego, ¿no? De lo pasado un poco el huracán de Michael Jackson. Se viven tapando noticias todo el tiempo. Constantemente, sí. De hecho, lo de Ocaña fue muy tapado hasta ahora que terminaron las elecciones y se salió toda la luz. Lo de la gripe. Casualmente. El Mundial 78. Claro, casualmente. No, no bueno, en el caso de la gripe dicen que hay un montón de gente que se está muriendo y no se sabe. Claro. O sea, como que no... Porque no vivo cerca del cementerio Morón, ¿viste? Sí, y llegan un montón. Y sí, los comentarios del barrio son que está muriendo mucha gente por la gripe A y nadie dice nada. Y no pueden avisar. ¿Y si se llena el cementerio? Nos entierran parados. ¡Wow! ¿Y qué noticia más tenemos? ¿Eso es todo? Eso es todo. Bueno, eso es lo que ahora va a salir mañana. Una semana tranquila. No. No, bueno, igualmente mañana seguramente pasen cosas interesantes, algunos muertos más y tendremos para hablar la semana que viene. Y sí, bueno, y la General Paz, llenísima. La General Paz y demás cosas. Ahora que cerraron un brazo de no sé qué. ¿De qué? Cerraron una parte por reparaciones, ¿no viste? ¿De la General Paz? Sí, no sé. No sabía. Sí, mejor cuando uno no sabe, mejor uno verá. Acá la zona oeste está toda cerrada. Querés ir por una calle y de golpe están haciendo cloaca. Vas por la otra calle y están arreglando el bache. Sí. Esto es la municipalidad, se le ocurren hacer cosas todo de golpe. Es una pelotuda, claro, por las elecciones, tienes razón. Pero ya pasaron, que dejen ahí eso, ya está. Claro, que dejen todo el cartel de hombre construyendo. Tiren canto rodado y ya. Y claro, si no, no se puede circular tranquilamente. Bueno, siendo la 1:20 de la noche, nos vamos a tomar el revivimiento de pasar un temita. Y después volvemos con la parte interesante que a todo el mundo le causa gracia y se prende la radio. Es un cabo de la risa. Es un carnaval de risa. Una comparsa de la sonrisa. Bueno, la entonces. Ya venimos entonces con las noticias insólitas y un poquito más de melodía umbral. Y ahora lo que estamos escuchando es... No tenemos idea, Buddy Guy está sonando de fondo en realidad, porque es el final de nuestra cortina. Ah, mirá. Que es lo que venimos escuchando durante todo el mes. Qué pedazo de cortinón que tenemos. Este es un poquito un tema tranca, Buddy Guy, porque el tipo suele hacer un blues más power. Sí, está bueno, está bueno. Está lindo, yo me imagino acá la imagen en la playa, ¿no? No, yo me imagino un whisky y una mina bailando. Sí, la mina. Sí, la mina bailando. El whisky. No, yo también, yo puedo. Bueno, ahora sí, vamos a una pequeña tanda y ya volvemos con más melodía umbral. Sonido en vivo para banda, todos los estilos, recitales al aire libre, indoor, festivales, eventos en general, Sonido Maiten. Comunicate, sonidomaiten@hotmail.com, www.sonidomaiten.com.ar. Sonido en vivo para banda, escuchate, Sonido Maiten. Algunos pensaron que el peor final nos había sorprendido. Otros, en cambio, imaginaron que jamás volverían a escucharlos. Sin embargo, el rock siempre ofrece una nueva oportunidad. Freeway 97, la leyenda del rock naciente. Todo el mundo con la mano arriba, vamos a bailar, vamos a bailar. Todo el mundo con la mano arriba, vamos a bailar, vamos a bailar. Todo el mundo con la mano arriba, vamos a bailar, vamos a bailar. Todo el mundo con la mano arriba, vamos a bailar, vamos a bailar. Hey, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Lo que voy a rapearles para que bailen las mujeres. Quiero presentarme, soy Ignacio Ño, con ritmo, el bailo es bien sabroso. Levanta las manos, mueve la cintura, el ritmo que te traigo es una sabrosura. Mueve para ahí, mueve para allá, el ritmo que te traigo no vas a manar. Y si alguno no le gustó, y si alguno no le gustó, anda la puta en el baño, anda la puta en el baño, anda la puta en el baño, anda la puta en el baño. Mi agente primare, ande primare, ya está mi agente. Mi agente primare, ande primare, ya está mi agente. Así, así, así me gusta a mí. Así, así, así me gusta a mí. Y yo quiero rapear, y yo quiero bailar, y yo quiero menear, y yo quiero sudar. Levanta las manos, mueve la cintura, el ritmo que te traigo es una sabrosura. Mueve para ahí, mueve para allá, el ritmo que te traigo no vas a manar. Y si alguno no le gustó, y si alguno no le gustó, anda la puta en el baño, anda la puta en el baño, anda la puta en el baño, anda la puta en el baño. Y yo voy subiendo, y yo voy bajando, y yo voy moviendo, y yo voy meneando. Y yo voy subiendo, y yo voy bajando, y yo voy moviendo, y yo voy meneando. Y mueve, y mueve, y mueve la cadera, y mueve, y mueve, y mueve la cadera. Así, así, así me gusta a mí. Así, así, así me gusta a mí. NB de la ni, NB de la ni. Hacer el hip, hacer el hip. O sea, do it in the mix. Hacer el hip. Hacer el hit, o sea, do it in the mix. El suceso del verano, ahí nos reparió. Escuchando Melodía Umbral, el programa para los que buscan el porqué, aún sabiendo que no lo van a encontrar. Bueno, pasó un tema increíble del gangoso. Un gangoso al aire. Era anda la puta que te parió, pero en gangoso. Cuando empiezas a dar las instrucciones, como que medio te perdés, tipo, levantó una mano, no se entiende nada, pero... No sé, yo no puedo seguir porque me río. Sí, muy bueno, aparte hablaba en inglés. Escucha esto, porque llegó el fin del mundo, viste que veníamos hablando de un mensaje bastante apocalíptico que estábamos dando hoy. No, otra cosa. Los chicos han acordado saltar, los chicos, los chinos. Ah, eso más jodido. Claro, porque son como más grandes por ahí. Y hay más chinos que chicos por ahí. Los chinos han acordado saltar al mismo tiempo para destruir la Tierra. Qué hijo de... Los chinos han pactado, pará, porque es importante, es serio esto. Los chinos han pactado que el próximo 22 de enero a las 10 horas, falta un montón para el 22 de enero, así que tenemos tiempo todavía de destruirlo a nosotros, a las 4 de la mañana, hora española, saltarán para cambiar la órbita de la Tierra y así acabar con el planeta. Tenemos que saltar nosotros y les cagamos todo. Se desconocen los motivos que les impulsan a cometer este terrible acto. De todas formas, aún hay esperanza, ya que este método no está plenamente calculado. Por lo que puede que la Tierra no se desvíe de su órbita. Pero como los chinos son todos forros. No hay uno que sabe. No, el que no. Takahara. No, parece que no. En el caso de que salte, de que el salto no se produjese con éxito, los chinos han prometido no volver a intentarlo. Bueno, la van a intentar una sola vez. Qué ganas de joder. Teniendo en cuenta la hora en que los chinos saltarán, la Tierra se desplazará hacia Mercurio. Así lo ha explicado un gremio con los mejores científicos del planeta. Mirá. Al de unos 50 años aproximadamente, la Tierra se colisionará con Mercurio. O sea, de acá a 50 años, chocamos. Y la explosión del choque va a destruir al planeta azul en milésimas de segundo, o sea, nosotros. Somos el planeta azul. Sí, en efecto. Si el plan de los chinos en destruir el mundo funciona, se desvía la órbita de la Tierra. Se reunirán todos los grandes grupos de científicos para estudiar la forma de recuperar la órbita actual. Bueno. ¿Pero no sabían que ellos también se van a morir? Si se destruye el mundo. No sé si lo habrán pensado. ¿Cuál es el fin? Tienen pensado otra cosa, seguro. No sé si lo habrán pensado. Sí, para mí que sí. O por ahí lo quieren hacer para después salvar el mundo. Claro. Y después quedan como unos genios. Un jugador de fútbol australiano pide perdón por enseñar el pene en televisión. Bueno, no tiene nada que pedir perdón. No, ¿por qué? Lo hizo. Para, por ahí lo tenía re chico. Ah, ahí sí tiene que pedir perdón. Ahí yo pediría perdón. Un jugador de fútbol australiano, Tim Orchard se llama el tipo, pidió este martes perdón por haber enseñado el pene por televisión. Algo por lo que su club decidió apartarle del equipo. Bueno. Ahí sí lo tenía chico, evidentemente. ¿Cómo hizo Peña, por ejemplo, que mostró? Pero igual no pidió perdón un carajo. Orchard, que milita en el Clarence Football... Te iba a preguntar el tamaño, pero por las dudas no. Orchard, que milita en el Clarence Football Club de la isla de Tasmania, mostró voluntariamente su pene cuando uno de sus compañeros estaba siendo entrevistado en los vestuarios. El sábado, tras un partido de este deporte local, variante del fútbol tradicional, o sea, bueno, el tipo mostró el pene. Como pasó acá, no sé qué jugador y en qué equipo, porque la verdad que yo de fútbol no entiendo nada, pero estaba como medio elongando, ¿viste? Antes de entrar... Y peló ahí nomás y se puso a mear, ¿no? Eso... Goico hacía eso. Pero este era un africano. Bueno, Goicochea pillaba abajo del... O sea, se corría un poquito el pantalón corto y hacía su necesidad. Está perfecto. Sí, puede ser. ¿Qué va a hacer el tipo? Hacen, está lo, en el medio del partido. Un hombre es denunciado por espiar a su suegra. Le seguía a todas partes, incluso le observaba por unos prismáticos. Fernando Pérez, este se cambió el nombre, no se llama así seguramente. Un bilbaíno. ¿De dónde son los bilbaínos? De Bilbaíno. De 45 años, ha sido denunciado por espiar a su suegra. Fernando llevaba espiando a su suegra Jacinta Sevilla desde aproximadamente 8 meses. Le seguía al parque, al mercado e incluso le observaba algunos prismáticos cuando Jacinta estaba tranquilamente en su casa. Estaba completamente... Enamorado. Al pedo. Aparte, Jacinta tiene nombre de que no estaba bueno. Es que era grande. Totalmente suegra. Prejuicioso, pero... Fernando niega haber espiado... Igual Fernando Pérez. Sí. También. Fernando niega haber espiado a su suegra en algún momento. Habrá sido casualidad, dice el tipo, ¿no? Que haya estado en los mismos sitios en el mismo momento a la misma hora. Durante 8 meses. Y que justo se le cruzó por los prismáticos. El juicio contra Fernando será el próximo 10 de abril. Falta un montón. ¿Y sí? No será vieja esta noticia. Bueno, en él se decidirá sí. Si Fernando permanecerá en cárcel unos meses. Todo depende de los antecedentes penales que él posea, pero yo aseguro que Fernando Pérez obtenga una orden de alejamiento de su suegra Jacinta. No dice qué opina la mujer a todo esto. ¿Y qué puede llegar a opinar? ¿Se siente una diosa? No sé si se siente una diosa. Por ahí un poco perseguida, pero... Tenemos un llamado al aire. ¿Ah, sí? Esto es increíble, la primera vez que nos pasa. Mira. ¿No tenemos un llamado al aire? ¿Cómo? Bueno. Sí, está al aire. No tenemos un llamado al aire. Estamos bueno, también es la primera vez que nos pasa. Sí. Primera vez que nos pasa que tenemos un llamado al aire y al mismo tiempo se cancela el llamado al aire. Increíble, bueno, tan rápido como vino se fue. Y bueno, ¿qué va a hacer? ¿Ah, sí tenemos un llamado al aire? No me digas. ¿No tenemos la música Feliz Domingo para este momento? No. Bueno, pero tenemos un llamado al aire, que es importante. Vamos a escuchar el llamado al aire. Llamado al aire. ¿Hola? ¿Qué tal? ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué pasó? Sos un llamado al aire. Soy llamado al aire. Hola, mucho gusto. Soy Karen. Contanos. Karen, ¿de dónde sos? Soy de Burlingame. ¿Edad? 19. ¿Tardaste? Excelente. Sí, no, que viste que después de los 18 ya todo es lo mismo. Hasta 21, después ya sí. ¿Qué poco nos queda? Sí, no sé. ¿Cómo va? Bien, acá haciendo un programa de radio, ¿vos? Sí, yo quería contar algo. Contanos. Bueno, ¿viste que preguntaban por los nombres? Sí. Que si alguna vez me puse un nombre. Yo me puse, como tenía doble personalidad en un momento. Entonces, o me decía que tenía. Entonces, yo... ¿Cómo en un momento? Para bajar un poco que me acopla. Bueno, ¿cómo que te acopla? Me acopla. Bajar la radio. Karen. Ahora tengo... Ah, bueno. ¿Ahí? Ahí está perfecto. Gracias, Karen. Claro, bueno. ¿Cómo hace Julián Weich? ¿Qué te iba a decir? Bueno... Cuestión es que yo tenía doble personalidad en el momento, decía que tenía, y bueno, y mi nombre, así de mi segunda personalidad, era Pixie. Entonces, ¿cómo? Pixie. Uh-huh. ¿Cómo? ¿De Pixies? Claro. Bueno, solo Pixie. Porque, bueno, Pixie es un duende de travieso, así dicen, y bueno, me hacía llamar así cuando me mandó alguna cagada, cuando salís. Y ¿no fuiste vos, era Pixie? Era Pixie. Claro. Cuando salía de travesuras. Claro. Un personaje del Sueño de una noche de verano se llama Pixie. Ah, ¿sí? Entonces digo. Tanto no sabía. Bueno, entonces... Y entonces, contanos la otra. de personalidad. Otra, no, nada. La otra es que tengo... Bueno, pero ese no es apodo. La otra es ella. Es un apellido. Claro. Pará, ¿de qué me están hablando? No, no, me quedé con lo de la doble personalidad, pero claro, Pixie era una y Karen era la otra. Una era Karen, la normal, y otra era... Era Pixie. Claro. La fiestera era Pixie. Claro. quedó muy claro, sí. Buenísimo. Una pregunta. Adelante. ¿Alguien sabe realmente qué es lo que le pasó a Michael Jackson? O sea, me hablaron de muchas cosas, ¿no? Creo, me estarían diciendo ahora, me estarían confirmando que estaría muerto. No, pero ¿de qué? ¿Cómo? No, lo que dicen en realidad es que de sobredosis. Morfina. Por otra versión es un poco menos comprobables, dicen que se había atragantado con un pendejo. Es un poco más revolucionaria tu versión. Ah, está bien, bueno. Pero yo me inclino a la sobredosis, Karen, ¿eh? Ah, bueno, bueno. Así que quédate. ¿Sabe cómo fue que de negro pasó a blanco? No, eso es un misterio, realmente. Se tomó mucha leche, es obvio. A ver. El vértigo a la fama, Con la versión negra, ¿no es cierto? Claro. Mucha más onda. Y sí, y además toda la familia era negra. Y la gente que lo escuchaba en su mayoría lo querían, lo amaban los negros. Y lo más grosso que hizo fue cuando él era negro. Parte de los que bailaban bien son los negros. Viste que se decía que o tenía una enfermedad o fue por todas las operaciones que hizo, pero ¿hay alguna operación que te deje tan blanco? Bueno, tenía doble personalidad, pero más marcada el muchacho. Un poco más expuesta la doble personalidad. De hecho, no se cambiaba el nombre, se cambiaba directamente su forma de cuerpo y demás. Muchísimas gracias, Karen, por llamar y comunicarte con nosotros. Dale, un beso. Es una alegría el primer llamado, así que espero que sea, ¿cómo es? El comienzo. Trampolín para que los demás llamen también. Y se animen. Éxitos con eso. Bueno, un beso grande, Karen. Muchísimas gracias por comunicarte. Chau. Esto es increíble. Ya está. Esto es como que decís hola y te atiende alguien. Y esto que estamos a esta hora, imagínate la mañana. Y a esta hora, a la mañana. Nos llaman como una persona más. No podemos pasar música a la mañana, nos da el tiempo. Un hombre es denunciado. Ay, vale la misma. Choque entre un camello y un tren en las inmediaciones de París. No. Se habría muerto el caballo. Un camello que poco antes se había escapado de un circo, embistió un tren regional. No, está mal. El tren habrá embestido al camello. Embistió a un tren. No, venía regional. Pasando el tren y el camello le decidió de largo. Ojo que el camello. Lo volteó. ¿Aparte, vos viste alguna vez un camello? No. Bueno, yo tampoco. Por ahí son más grosos de lo que lo pinta Animal Planet. No sé. Claro, esto fue en la localidad de Perth-sous-Jury. Claro, ¿sabes que vos no fuiste nunca? No me acuerdo. Yo vi un dromedario, no un camello. Claro, que tiene una sola... Joroba. Gracias. Un solo aljibe, no sé qué tiene que ver. Igual los dos tienen agua, a unos 65 kilómetros al este de París, informó este viernes la Gendarmería y la Sociedad Francesa de Ferrocarriles. Qué bueno. Hacia las 21 horas del jueves, un camello del jueves anterior, ¿no? Un camello perteneciente a un circo embistió a un tren que cumplía el servicio entre Bar-le-Duc Este y París. Se quedó sin frenos el camello. Con un centenar, seguramente, con un centenar de pasajeros a bordo, fue así que chocó. El y el animal murió instantáneamente. Sí. Y no hubo heridos a bordo del tren, precisó por su parte la gendarmería. El accidente provocó retrasos en 14 trenes y el tráfico recuperó la normalidad 4 horas más tarde. Miles y miles de personas puteando un camello. Además, ¿qué hacía un camello en el medio de París? Ah, escapó el del circo. Estoy medio hoy, ¿eh? Estoy medio... Estás contento con el llamado, no lo puedes... No, es que me quedó choqueado. Sí, es como cuando Racing mete un gol. Es un momento que quedo, ¿viste? Como que no entiendo lo que está pasando. El último domingo te empachaste. Sí, línea de lencería con caricaturas de las estrellas del fútbol brasileño. Esto para todas las novias que querían buscar algo nuevo. ¿Líneas de caricatura? No, de lencería, con caricaturas. Ah, mirá. La colección de bragas bautizada Duerma con su jugador preferido generó interés en el público, pero también polémica, luego de que fuera presentada por tres atractivas actrices de videos porno, integrante del grupo Sexy Dolls. Mirá. Lanzado hace un mes e inspirado en el quinteto pop estadounidense de Pussycat Dolls. Igual ya son medio caricatura, por ejemplo, Ronaldinho ya sería una caricatura en sí. Claro. Que es una foto de una directa. Es una caricatura caminante el tipo. Y por eso ya me pareciera como redundante por ahí. Que la gente... Pero ahora lo llevan, o sea, los tipos ponen, van con la bombacha y vos querés tener sexo con tu novia y te encontrás que está caca en la bombacha de tu novia. ¿Entendés cómo es? Sí, sí. ¿No está bueno? No, es hasta escatológico. O, por ejemplo, Ronaldo, que encima está gordo ahora, y Adriano. Y si tenés la cara, por ejemplo, de la selección argentina, Maradona, ¿sería que le ves la cara a Dios? Ah, no sé. Te la dejo ahí, no sé. Vos me decís. Yo... Pues, yo tuve sexo ante los ojos de Dios, te puedo decir. Mentira. Bueno, y esas son todas las noticias que tenemos. Si hay alguno más que se está comunicando a través de internet, tenemos varias personas que se están comunicando, que nos dicen diferentes cosas, se están divirtiendo. Les agradecemos, por ejemplo, a Pablo Cucomosca, Matías de Escalada, la gente de Palomar, la gente de Hurlingham, Alejandro, bueno, Karen que nos llamó. Después está Eliana, Martín Cuervo, las dos Elianas, ¿no? Nos están escuchando. ¿Qué más? ¿Me olvido de alguien? No me gusta olvidarme la gente que nos está escuchando. Encima que nos hacen el aguante. Luquitas. Luquitas. Hay gente que nos dice no sé a dónde llamar, por ejemplo. ¿Cómo no sabe? Escúcheme, ¿quién es el desubicado? Escúcheme, señor, está el 44-43-68-58. 44-43-68-58. ¿Quedó claro? O si no, en melodiaumbral@hotmail.com. Saben que los que no escuchan el programa hoy en vivo, lo pueden escuchar por diferido de alguna manera, como si fuera un partido de fútbol. ¿Cómo? ¿Cómo es esa manera? Se meten en melodiaumbral.blogspot.com. Es una página de internet esto. ¿Y ahí está el programa, decís? Está el programa, claro. Todos los programas. No todos, te desde el primero alguno. Hasta el de hoy, que va a estar mañana. Vas viendo la evolución. Sí, sí, te empachás de Melodía Umbral. Y ahora vamos a escuchar a Queen. ¿Te gusta Queen? Se lo vamos a dedicar a Karen, ¿te parece? Que nos llamó. Tal, si vos decís. Sí, yo diría, ¿no? O para su otra personalidad, ¿cómo era? O para Pixie. Pixie, claro. Ahí va, un poquito de Queen. Un poquito de... ¿Y si no le gusta Queen? Freddie Mercury. Sea... ¿Te tiene que gustar? A todo el mundo, sí, le gusta Queen. Bueno, esto es Melodía Umbral. Ya venimos. We're waiting for you. Gotta be cool, relax, get hit, I'm getting on my tracks, take a back seat, a hitchhike, take a long ride on my motorbike until I'm ready. Take it. hombres y mujeres que saben usar la noche. Hola, hola. Esta es la línea de anunciantes de la Freeway. 4-4-4-4. Mandame 4-4. Hacé que tu negocio explote. Llamá al 4443-6858. Línea Freeway Rock. Para tus negocios. Voy tirando así, después editá y todo eso. Cooperativas. Rockeros. Transformadores. Comprometidos. Culturales. Comunitarios. Alternativos. Freeway 97, la radio del rock independiente. 97. El momento del melómano, el Melodía Umbral. Bueno, llegó el momento de hablar de The Smiths. Este tema que estamos escuchando es What Difference Does It Make, del primer álbum. Un temón. ¿Escuchaste la guitarra cómo empiezan? Sí, sí, muy interesante. Increíble. Muy John Mara la guitarra. Bueno, es una banda que fue fundada en 1982 por dos jóvenes de Manchester, Johnny Marr y Stephen Patrick Morrissey. Ese que siempre me decís, ¿viste? ¿De quién es The Smiths? Bueno, Stephen Patrick Morrissey. Marr estaba buscando... el de la canción. Morrissey. Yo sí, de los paraleños. Claro. Sí. O de Leo García, yo no sé. No, era de Leo García, los paraleños era Megadeth, pero no importa, sé que lo tuyo es más interesante. Bueno, Mar estaba buscando gente para formar una banda cuando unos amigos suyos le hablaron acerca de un joven que vivía cerca y que tenía un estilo particular de escribir. Aunque le advirtieron que era difícil de tratar, ¿no? Que era medio un forrito, era. ¿Un loquito? Sí, uh-huh. un loquito. Tenía doble personalidad. Triple por ahí. Cuádruple, y ninguno era la de él. Era Morrissey, un joven cuya vida era difícil y se refugiaba en la literatura, especialmente en Oscar Wilde. Bueno, ya era conocido en algunos círculos de Manchester, habiendo cantado en una banda llamada The Nosebleed. Quiere decir la nariz sangrante, no sé, bien cocainómanos los muchachos. Sí, un poco. De corte punk, y en la cual no encajaba por su estilo vocal. Como lo escuchamos acá un poquito, a ver si subimos un poco la música. Sí, no, no es voz de punk, definitivamente no el es punk voz de punk. Afeminado. Claro, claro. Tenía una voz un poco que no era, porque era muy, muy limada o muy, muy no pulida. No era de punk. Más pulida como para que sea punk, creo yo, no sé. Sí, más estilística. Puede ser, por no decir aputazada. Bueno, yo quise ser... Sí, parece como que a mí me encanta esta banda, y parece que lo estoy guardando como que si no me gustara. Como si esto hubiese sido que me están apuntando con algún tipo de arma. Bueno, había intentado hacer periodismo musical, pero había desistido. Entonces, cuando Marr se pone en contacto con él, iniciando una historia musical hoy mítica, ¿no? Bueno, conocidísimo de Smiths. Muchas bandas tienen influencia de... Sí, sí, dentro del pop. Claro. Muy grande. Y el rock también. Bueno. Mike Joyce fue reclutado como batería, bueno, tras una corta audición, y Dale Hilbert, bajista al comienzo. Pronto fue reemplazado por Andy Rourke, un amigo de Marr. O sea, fue un segundito y lo sacaron. Ahí lo fletaron porque tenía a otro amigo, ¿viste? Otros contactos. Claro, sí, esas cosas pasan. Bueno, acá dice Morrissey, ¿no? En 1975 fue el peor año en la historia social. Yo culpo eternamente a Young Americans. Bueno, acá lo que se refiere un poco es que en esos momentos, la década del 80, era como una... La música que se escuchaba era más sintética, más prefabricada, no tenía mucho contenido. La típica música ochentosa, ¿no? Sí. Y bueno... Dice que odiaba este periodo, de manera que cuando llegó el punk, respiré aliviado y conocí a gente que nunca había hecho eso antes, ¿no? Así nació la escena de Manchester, ciudad natal de los cuatro miembros de The Smiths. Noches... Ah, son todos ingleses. Claro, claro. Dice que, bueno, entonces la escena de Manchester era como, decía, noches sudorosas en Electric Circus, bueno, un bar mítico, mirando a los Sex Pistols, los Buzzcocks, Blondie, Television, ¿quién pudiera estar en esos lugares, no? Sí, no, increíble esas bandas. Television estuvimos escuchando también acá. La semana pasada. Sí. Ya vamos a hacer un pequeño, ¿no? Sí. ¿Homenaje? Sí. Está buena la banda. Bueno, el alimento esencial de los futuros miembros del grupo. Yo siempre pensé que realmente solo necesitábamos los utensilios básicos, recordaba el cantante. Uh-huh. Esto haciendo un poco, como menciona la banda, la música, el tipo de música que se escuchaba en ese momento, era mucho por computadora, se empezaba recién a experimentar con eso, entonces no era tan tan básico, tan... ¿Qué sé yo? Guitarra, claro, no era guitarra, bajo y batería, era un quilombo. Era batería electrónico, teclado electrónico, claro. Bajo electrónico y guitarra. Y una voz. Y la voz. Claro. Electrónica. Voz maricona. En realidad no fue un cálculo severo, simplemente sucedió que cuando nos juntamos éramos cuatro individuos y solo... Y eso era lo que tocábamos. Nunca fue una cuestión de expansión o deducción. El equilibrio parecía perfecto, pero creo que fue crucial desnudar la mayor parte de los elementos del grupo pop. Sí, con tal de desnudarla, el tipo este... Un poquito. Claro. Tener instrumentos tradicionales, llamarnos Smiths. Smiths es un nombre muy típico allá, ¿no? Por ejemplo. Claro, como los Rodríguez. Claro, sí. Viene a ser una especie de... Claro. No búsqueda parecida en cuanto al nombre. No tener pretensión alguna, ser directo y deliberado, y bueno, todo entra perfectamente. El tema que estábamos escuchando era del primer álbum. Dice, este disco generó varias controversias relacionadas sobre todo con The Hand That Rocks the Cradle y Ring Around Fortune. Ambas provocaron acusaciones del tabloide británico The Sun y la revista The Sounds. ¿Por qué motivo? Por promover la pedofilia. ¡Apa! Y después en una canción, Suffer Little Children, canción que trataba sobre la tortura y asesinato de varios niños cometido por Ian Brady. O sea, increíble que esos temas en la música de los 80 no lo trataba. Claro. Eran como temas así, ¿viste? Eran medio choqueantes. Bueno, esto cuando habló de estos niños asesinados, causó la ira del abuelo de una de las víctimas, ¿no? A las que se refería. Sí, puede ser. Y yo medio que... Es un tema muy delicado para tocar. Aunque, claro, aunque también no, él no se ponía ni a favor ni en contra, solamente estaba relatando algo que había sucedido. Sí, sí. No veo nada malo en eso. A pesar de que la canción no apoyaba, acá dice, no, los asesinatos ni a los asesinos, Morrissey incluso llegó a trabar amistad con Ann West, madre de la víctima Leslie Ann Downey, mencionada en la canción. Bueno, ahora podemos escuchar algún tema, ¿no? Por ejemplo, That Joke Isn't Funny Anymore. ¿Qué es el primer disco también? No, esto sería del segundo disco. ¿Cuántos discos tiene más o menos? Tiene cuatro discos. Sí, una catarata después... de preguntas, pero es interesante. Tiene cuatro discos, pero después se hicieron recopilaciones y todas esas cosas. Se mandaron, viste, los singles en esa época. Ah, sí, hay muchos singles, es verdad. Son épocas. Claro. Donde las discográficas mandaban singles por una cuestión económica. Tiraban singles y probaban si iba a funcionar. Claro, claro. Bueno, así que ahora vamos a escuchar algo de Meat Is Murder, Carne es Muerte. El tema se llama That Joke Isn't Funny Anymore. Esa broma no es más divertida. Interesante el nombre. Interesante. The Smiths, entonces. The Smiths. En Melodía Umbral. Park the car at the side of the road. You should know time's tide will smother you. And I will too. When you laugh about people, who feel so very lonely, their only desire is to die. But I'm afraid it doesn't make me smile. I wish I could laugh. But that joke isn't funny anymore. It's too close to home and it's too near the bone. It's too close to home and it's too near the bone. More than you ever heard. I've seen this happen in other people. el momento del melómano en Melodía Umbral. Seguimos acá en Melodía Umbral, 1:10 de la noche, en el día miércoles 31. De la noche no, siempre lo digo mal, porque en realidad es 1:10 de la madrugada, se podría decir. Debería ser. ¿No? Vale, el día termina propia. Qué rápido que pasa el año, porque ya estamos en julio. Sí. O sea, sí, ya sí. Excedimos ya la mitad del año. Qué ojo. Es impresionante. Adiós. Parece el día de ayer que estábamos en las vacaciones, bajo el sol, y ahora estamos de golpe ya. Cagado de frío, medio muerto por la gripe porcina. Sí, sí. Se nos mueren los ídolos. Se nos mueren los ídolos. Qué triste. Pero bueno, vamos a ponerle un poco más de... ¿De onda? No, pará que me quedé pensando. Se nos mueren los ídolos. Se nos mueren los ídolos. Bueno, seguimos. Tenemos efemérides para esta noche. Para y levantar. pasan muchas cosas en cuanto a efemérides. Seguramente el año que viene estaremos diciendo... Un día como hoy murió Michael Jackson. Sí. ¿No? Porque qué fue miércoles, jueves, por ahí. Sí, no sé. Bueno, no importa. Nació, ya me pasó de ser el tema de la noche a decir no importa. ¿A quién es Michael Jackson? Así, ¿Michael quién? Bueno, tenemos unas pequeñas efemérides que vamos a leer antes de recibir nuestro segundo llamado de la noche, que es algo asombroso. ¿Un segundo llamado? ¿Nos escuchan más de dos personas? Y más también. Qué bueno. No, igual batiendo récord. No, hoy batiendo récord les agradecemos mil a la gente que está escuchando. Efemérides, ahora sí, nacimientos. En 1726 nació James Hutton, un geólogo escocés. Sí. En 1718 nació Miguel Feijóo de Sosa, político peruano. Para compensar, murieron dos personas. Una en 1875 falleció George Bizet, compositor francés. Y en 1657 William Hervey, médico británico. Mira. Es el día de los santos, San Clío. Santa Clotilde, así que le mandamos un saludo a todos los Clio y todos los Clotildes, todos los que manejan un Clio. Y todos ¿por qué no? Porque creo que son malos. Los que manejan Clios. Un Clio que los que se llaman Clio. Sí, sí. En el 2006 el Parlamento de Montenegro declaró la independencia tras aprobarse un referéndum que habían hecho el 21 de mayo. Bien. Pero bueno, lo aprobaron un día como hoy. En 1980, incidente del chip defectuoso. Un fallo técnico dispara una importante alerta de guerra termonuclear en los Estados Unidos. En 1980, mira vos. Y sí. En 1966... hubo una revolución cultural en China. ¿Mao? Sí. ¿Mao, no? Sí, creo que sí. 1940, la batalla de Dunkerque termina con una victoria táctica para Alemania obligando a los aliados a retirarse en la llamada Operación Dínamo. Mirá. En 1769, el navegante británico James Cook se halla en Tahití. Nos manda un saludo desde allí. Y bueno, qué sé yo. Saludos. En 1098, los cruzados europeos arrasaron Etiopía. Antioquia, apa. Antioquia. No, mentira, dale. En 1992 inicia la cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, Brasil. Y esas son todas las efemérides, gracias a Dios, no tenemos más. Siempre me pareció medio torpe la parte de las efemérides. Y si no es algo como muy sumamente relevante, sí, para relatar. No, de peso. Carece específico. De sentido, güey, qué cosas del pasado, ya está, ya pasaron. Ya nació tal persona, ya murió tal persona, ¿qué va a hacer? Ah, pero hay que recordar. Si no, no habría feriado. Ah, por eso. Y sí. Bueno, vamos al segundo llamado antes de que nos sorprenda la emoción. Dale. Bueno, a ver quién tenemos al aire. Hola. Hola. Segundo llamado al aire. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Bien, mi nombre es Eliana. Eliana. Contanos, Eliana. ¿Qué haces despierta hasta ahora? Mío, que no me podía dormir. Estaba acá chateando con algunos amigos. Mirá. Y los estaba escuchando. Qué suerte. Y sí. contanos, ¿qué te surgió? ¿Qué tenías para contarnos que dijiste yo voy a llamar? Quedé colgada con la idea esa de doble nombre y esas cosas. Ah, sí. ¿Tenés una anécdota entonces? Sí, digamos que sí. A ver, te escuchamos. Te están escuchando bastantes personas. Adelante. No es tan gracioso en realidad, ¿eh? Cuente, nada, ahora no me... Vendelo. Claro. Bueno, sí, que es lo más gracioso que te pasó en toda tu puta vida. Adelante. Bueno, son cosas que pasan. Resulta como vivo en este país, me robaron el documento de una forma estúpida en el gimnasio. Bueno, me sacaron la billetera de la cartera, pero sí. Me apareció el documento. Ah, te lo robaron así, bueno, por lo menos no fue algo más turbio. Tendrías que haber dicho que hubo tiros, no sé. Claro, hay que vender. Esta parte era un gimnasio re lindo, que uno nunca se imagina que lo van a robar ahí. Bueno. Pasan las mejores familias. Imagínate. Bueno, ¿el nombre del gimnasio, si lo mandamos un poquito al frente? De Azul. ¿Dónde queda? No. En Ramos Mejía. Menos. En Ramos Mejía. Ahora vamos a buscar un sponsor a Ramos Mejía. Bueno, entonces... Contanos. Que voy a volver. Contanos, Eliana. Bueno, no, resulta que, bueno, había que votar, faltaban 6 meses para las votaciones. ¿Presidenciales? Claro. Ah, sí. Creo que fueron las anteriores. Bueno. Y tenía que hacer rápido el trámite para sacar el nuevo documento. Sí. Me mandaron a un lugar que era el ¿cómo se llama? Registro Nacional de las Personas, quizás. De las Personas de San Martín. Sí. Que hacían el trámite en 3 meses, me dijeron. Bueno, me no llegabas. Todo el trámite, bárbaro, qué sé yo. Y voy a buscar el documento a los 3 meses. Y me aparece de nombre Elizabeth. No, ¿y no te gustó más? Y no me convencía, ¿viste? Pero por ahí te hubieses quedado, qué sé yo. Porque aparte tenía que votar. De Eliana a Elizabeth ahí. Sí, no hay mucha diferencia, pero cambia, qué sé yo. Está bien. Y entonces, bueno, en el instante que veo el documento me doy cuenta y le digo, no, mirá, yo no me llamo así, me equivocaron. No. Y te dice, mira, bueno, hasta con altura, no, ¿cómo que no te llamas así? Acá me dice que vos te llamás Elizabeth, sos Elizabeth. ¿Y vos ante no, eso? No, no, porque tienen todo por computadora, no sé cómo fue el error, creo que el que lo escribió lo puso mal. ¿Y te dejaron votar? No, no, escuchá, tuve que mandar a hacer de nuevo, tenía 3 meses todavía de tiempo. No. Entonces tenía tiempo para volver a hacerlo. Me dice, si querés te lo podemos hacer en 2 meses porque vos el trámite ya lo habías hecho, qué sé yo, te explican ahí. Sí. Lo mandé a hacer de nuevo, lo voy a buscar y faltaba creo que 15 días para votar. Estabas un poquito al horno. Mi apellido cambiado. ¿Cómo? ¿Cambiado no. el apellido también? Yo terminaba Z-O. Pero. O sea que se les había pasado una patita al que escribía. Está bien. Y bueno. ¿Estaría tomando el pelo, Eliana, quizás? No sé, yo te juro que no lo podía creer. Parecía una joven serio. Y sí. Bueno, Elizabeth, pará, ¿cómo termina la historia? Bueno, la historia termina. ¿Conseguiste el documento? Digo, bueno, le pregunto ahí, ¿pero yo puedo ir a votar con este documento? Y te dicen, sí, lo que pasa es que es muy común que haya errores, así que hasta 3 errores te aceptan en el documento. No. Así que yo podía ir a votar con Elizabeth Pellaroso y podía ir a votar con otro número. Y te podían agregar un apellido más, si querés. Claro. No sé, no sé, la verdad que me sorprendí. Fui a votar con ese documento. ¿Y ahora quién sos? Me mandé a hacer de nuevo. ¿Cómo es tu nombre actual? Y ahora tengo ese nombre en el Facebook. Buenísimo. Para hacerle honor, ¿viste? Buenísimo. Ya me encariñé con Elizabeth igual. Está bueno. Ah, viste, al final te gustó. ¿Y ahora tu documento qué dice ahora? Ahora no, mi nombre. Juan Carlos. Está bien, pero encima fui a votar en estas votaciones con un triplicado con mi nombre. Está bien, bueno. Ya terminó así. Buen aporte. Bueno, Eli, muchísimas gracias por comunicarte. Te mandamos un beso grande y muchas gracias por escucharnos, por hacernos el aguante estas horas. Bueno, gracias. Hasta luego, Elizabeth. Un beso grande, chau, Elizabeth. Chau. Bueno, esto es increíble. Segundo llamado en la primera noche que fue el primero. Sí. ¿Qué? Que ya tuvimos el segundo. Es la primera vez también. Claro. La primera vez que tenemos el segundo llamado. Dos sí, al hilo sería. O sea, dos la primera vez sería. Claro. Es difícil. Y yo, sí, se complica. Ahí le mandamos un beso a Pablo Cuco Mosca, se nos está comunicando. Tenemos récord de audiencia, porque nosotros acá para la gente le contamos que tenemos el minuto a minuto, cual si fuera televisión casi. Sí. Entonces es como que podemos ir controlando más o menos cuánta gente nos está escuchando. Saludos a la gente de Palomar también, que nos está escuchando mucha gente. Palomar. A los que escuchan por internet. Tengo... Claro, que básicamente tenemos el control de la gente por internet. Después debe haber unos 5.000, 6.000 personas que nos van a estar escuchando, sintonizando la radio, que en este momento no podemos. Y sí. ¿No? Por ahí exageré un poquito la sí, para parte, mí que sí. Para la mí parte sí. de los ceros. Claro. ¿No? Pero... Un poco más de ceros te mandaste. Gustavo de Hurlingham también, por ejemplo. Gustavo de Hurlingham nos está escuchando. De Hurlingham también, increíble. Hurlingham, mucha gente de Hurlingham, mucha gente de Palomar. Del oeste, y básicamente sí. De donde, y sí. ¿Qué querés? De Tierra del Fuego. ¿Viste que llegó la gripe a Tierra del Fuego? Yo no podía creer. Y sí, tenía que llegar. ¿Pero cómo llegó a Tierra del Fuego? Y... ¿En avión? A dedo. Igual que llegó acá. De mochilero se fue. Pero qué raro. ¿Y viste que se cayó otro avión del Airbus? Sí, no, hay muchas noticias de moda, me parece. Es increíble. No paran de pasar cosas terribles. Terribles. Estamos muriendo todos. Llegó el fin de la era del ser humano. Sí, llegó el apocalipsis, básicamente. Esto ya lo dijo la Biblia. No somos ningunos, ¿cómo es que se diría? ¿Inmortales? No, eso ya lo sabemos. ¿Eternos? Sinónimos, no somos, lindos capos. No somos innovadores, porque esto ya lo dijo la Biblia hace años. El otro día vinieron los testigos de Jehová a casa. Volvieron, otra vez. Sí, insistieron. Por la segunda vuelta. La revancha. Balotage. ¿Tenían explicación desde la religión de lo que es la N1H1? No, quedaron en calzones de nuevo. Está bien. La verdad que no tuvieron. No tienen chances, Juan. No me pueden rebatir la lógica. Y no. Que pruebe con un partido de ajedrez, capaz que te gane. Sí, porque se me ponen a hablar y automáticamente yo despliego toda mi... labia, te abrís como un pavo real. Claro. Cual si fuera un pavo real en celo. Un pavo real del léxico. Claro, del léxico y demás. Y ya, si así no... que lo que queda ahora entonces es tratar de no morirse ni de gripe porcina, ni que se te caiga un avión, tratar de buscar una muerte más copada. Que sí, te pise un fitito marcha atrás, y si no, cosas graciosas, sí. Si no, suicidate. O como Michael, sí. O como Michael. Sí. Michael es un genio, porque se murió en el momento ideal de su vida. Se murió antes, el momento justo para ser leyenda. También. Pues si te morís de viejo, no sos leyenda. Sí, no. Como Peña también. Esos son visionarios. Son visionarios. Son visionarios. Sí, totalmente. Son visionarios. Y bueno, yo seguramente me muera joven, entonces. Y sí. Y probá una muerte copada. Yo, para mí, me voy a suicidar. Porque si pasa en un momento, no voy a soportar más la vida. Y voy a hacer con algún camello chocarme con un tren. Contra un tren en Francia. Sí. Al tipo le funcionó. Va, al camello. Y sí, oye, esa historia, estamos hablando de un camello, por ejemplo. No está pasando nada en el mundo, parece. No, en realidad está pasando mucho, pero bueno. Nos desborda. Nos desborda absolutamente. Y ahora lo que te traje para que escuches. A ver. Es un tipo, una estrella de rock. Sí. Pero estrella que el otro día estaba viendo la película casualmente, por eso. Es claro que me acordé. Sí. Jerry Lee Lewis. Ah, oh, un gros. Ese es un rockstar. Tipo que toca un poquito el piano. Un poquito el piano. Toca un poquito. Y ya, no, no es que es como ahora cualquiera rompe una guitarrita, te rompía lo un piano fuego. De cola, sí, no, te lo tiraba por la cabeza. ¿Sabes que el tipo este se casó con una niña de 13 años? Sí. Sí, sí. Otra que Michael. Se casó en el año. Mentira, no lo sé. Pero se casó el tipo con esta chica, que era la hija del bajista de él. Un amigo. Que si no era el primo, le pegaban el palo. Que si no era el primo, sí, seguramente. Y el tipo le decían que era como. Estaba mal visto, escuchame. Abusador, y, sí. No, sí, de sí, tal, 60, pedófilo, desde pedófilo para abajo, todo. Mínimo. Y fue a pederasta. ¿Qué diferencia hay entre pedófilo y pederasta? La respuesta después de la tanda. No la conozco. El otro día estaba escuchando que a Michael Jackson le decían pedófilo y otro tipo le dijo, no era pedófilo, era pederasta. Oh. A mí siempre fue lo mismo. Y a mí, yo le digo también tener razón. Bueno, el que tiene la respuesta 44-43-68-58. Nos la dice urgentemente. Nos haría un favor. O melodiaumbral@hotmail.com. Mira. Bueno, la cuestión que el tipo este se fue a Inglaterra, ¿no? Jerry Lee Lewis, y... medio como que escondido que se iba a casar con la ¿cómo es? Con la mina esta, que en realidad ya estaba casada, pues la agarró medio de prepo y se casó medio de prepo. Y sí. Entonces, bueno, el tipo se casó con la chica esta y se la llevaron a Inglaterra porque iba a haber toda una movida de unos recitales que el tipo iba a hacer y saltó la ficha de que se había casado con una nena de 13 años. ¿Para qué? Pavada de problema. Al tipo le hicieron volver y le cortaron las... Empezó el declive de su carrera. Sí, le cortó la carrera. Puede servir también como publicidad eso también. Y en ese momento por ahí no, pero ahora... Ahora sí, por ahora, ahí. En ese momento no. Y se volvió a Estados Unidos, donde empezó su debacle artística y su consumo poco prudente de alcohol. Sí. Y bueno, no se murió de milagro. ¿La dejó embarazada también o no? Sí, seguro. No, pero de joven. No, de joven creo que no. No lo sé bien, porque cuando termina la película no te lo cuenta. Ah. Y yo no leo. Miro películas nada más. Entonces no me enteré. Está así bien. Que como son la... Hay que decirle al productor que lea más. Y claro, por lo menos que termine... Claro, que te cierre. Que me cierre la un historia. Poquito, ¿no? Porque después me preguntan esto y cómo hago. Bueno. 1:25 de la noche. Poquito. Bueno, vamos a entonces una tanda y... Y seguimos con más Melodía Umbral. Dale. A veces el rock suele portarse muy bien. Otras, no tanto. Freeway 97. La condena que tanto te gusta cumplir, hijo mío. Hola, hola. Esta es la línea de anunciantes de la Freeway. 4-4-4-4. Mandame 4-4. Hacé que tu negocio explote. Llamá al 4443-6858. Línea Freeway Rock. Para tus negocios. Voy tirando así, después editá y todo eso. Freeway 97, la radio del rock independiente. Rock and roll. Well, it's been a long time since the rock and roll. Been a long time since I did this roll. Let me get you back, let me get you back, let me get you back, baby, where I come from. Been a long time, baby, a long time, a long, long, long, long, long, long time. Well, it's been a long time. book of love. Can't count the tears of laughter, no love. Carry me back, carry me back, carry me back to Louisiana. Melodía Umbral, el programa para los que buscan el porqué, aún sabiendo que no lo van a encontrar. Bueno, seguimos acá a pedido de Cuco. Dice, pongan algo de Leo Mattioli. Bueno, y para él va The Smiths. Vamos con... Bueno, el tema que habíamos escuchado antes era de Meat is Murder, o sea, carne es muerte. Es el segundo disco de estudio. Fue editado en 1985. En la época de su lanzamiento, las entrevistas de Morrissey se volvían más políticas. El cantante insultaba a la administración de Thatcher y luchaba por difundir el vegetarianismo. Vegetarianismo. Que la gente coma vegetales. Claro, es una manera más que coma verde, come verde. Claro. Bien por lo de Thatcher y lo del vegetarianismo por ahí. Sí, un poco exagerado quizás. Y por ahí sí. Pero bueno. Incluso declaró que los Smiths eran todos vegetarianos y les prohibió al resto de la banda que fueran fotografiados comiendo carne, aunque eran carnívoros. Para. Trucho. Sí, un exagerado. Sí, ahí se fue, amor. Pero con lo de la Thatcher, yo lo rebanco. Sí, sí, sin duda. En este disco, el tema... y bueno, acá dicen que a Morrissey también le gustaba la carne, pero en barra. En este disco está el tema That Joke Isn't Funny Anymore, que bueno, era el que estábamos escuchando antes. Muchos lo consideraron una elección extraña para un sencillo porque sus guitarras grabadas al revés y la ausencia de un gancho melódico consistente. Pero bueno, yo la verdad que esto no entiendo. Dice... ¿Cómo grabás al revés? Las guitarras grabadas al revés. ¿Las grababan al revés? No me cierro. Claro. Claro, las daban vuelta y tocaban del lado donde no están las cuerdas. Por eso sonaba así. Y ahí surgió el Guitar Hero. Bueno, después también hicieron The Boy with the Thorn in His Side. O sea, el chico con el mazo en su costado. Ajá. Fue un indicador de lo que se vendría, ¿no? Porque bueno, ya este tema estaba incluido en The Queen is Dead. La reina está muerta. La reina está muerta. Por Thatcher lo decía seguro. Y seguramente. Yo tengo el vinilo. ¿Ah, sí? Increíble, sí. Tengo el vinilo, pero no lo puedo reproducir en ningún lado. Porque un regalo increíble que me hicieron. Sí, bueno. Pero no te sirve de nada. Sí, es increíble tener un vinilo. Sí, pero no lo podés escuchar. Ah, sí, bueno. Continúa, así que... Todo se va a conseguir luego. Bueno, este disco llegó al puesto número 2 de la lista del Reino Unido y yo que no lo puedo escuchar. Y suele ser considerado su mejor obra. En 1989, la revista Spin ubicó a The Queen is Dead en el primer puesto de su lista The Greatest Albums Ever Made. Parece que es inglés. Los mejores álbumes jamás grabados. Bueno, muchas otras listas de mejores álbumes de la historia de otras publicaciones ubicaron a este álbum en la cima o cerca de ella, entre los 10 mejores, incluyendo NME y Melody Maker. Bueno, la Melody Maker es muy conocida. Muy conocida, sí. No todo esto, no, bueno, en esta época empiezan a ver esos roces que tienen todas las bandas y que medio da bronca porque, viste, se acaba esa música que escuchabas. No todo estaba bien dentro de la banda, una disputa legal con Rogue Trade, retrasó, bueno, esta era la disquera, ¿no? Retrasó la salida del álbum por casi 7 meses. Marr estaba comenzando a sentir el estrés causado por la agotadora agenda de la banda. Mientras tanto, Rourke fue expulsado de la banda a principios de 1986 por sus problemas con la heroína. Otra de las cosas que decía Smith era que él era antidroga y que toda la banda no se drogaba. Él le hablaba mucho por toda la gente. Era, ¿no?, un straight edge, algo así. Claro. No sé si se llamaba a sí mismo straight edge, pero bueno, hacía todo lo que hace un straight edge. Claro. Bueno, fue expulsado porque, bueno, parecía que Rourke consumía heroína a pesar de lo que le dejaba o no dejaba hacer Morrissey. Se enteró por medio de una nota, ¿no?, que lo habían echado, de Post-it. El Post-it son esas notitas, ¿viste?, que vos tenés el papelito que se puede pegar en la heladera o donde, claro, sea. Claro, sí, sí. Bueno, y pegada en el parabrisas de su auto, que decía: Andy, you have left the Smiths. Goodbye and good luck, Morrissey. ¿Qué quiere decir? Andy, has dejado los Smiths. Adiós y buena suerte, Morrissey. Está bien, contundente. Claro, fácil. Directo. Simple. No había mail, no había mensajito de texto. Podría ser una joda igual, pero bueno. Y claro, así era otro. Sí, hubiese sido muy gracioso. Bueno, fue temporalmente reemplazado por el bajista Craig Cannon, pero readmitido después de 2 semanas. ¿Cómo readmitido? Y lo readmitieron al que ¿y habían echado? ¿Y lo echaron a Cannon? No, seguía. Tocaba en Cannon con el otro. Cuac. Dale. Entonces, bueno, Cannon acá se convirtió en guitarrista rítmico, para que no lo echen, ¿no? Claro. Este quinteto grabó los sencillos Panic y Ask. Son muy conocidos estos temas. ¿Tenés? No. Bueno, no, es una banda que particularmente no tenía más que... Tenés que escuchar. Algún tema al aire. Bueno, y se fue de gira por el Reino Unido y luego de la gira terminada en octubre de 1986, Cannon fue expulsado. Eran muy copados, muy, muy unidos, ¿no?, los de Smiths. Después sacan Strange Ways, Here We Come. Era Strange Ways, es el nombre de una horrible prisión en Manchester. Siento en este momento que cualquier cosa absurda puede suceder, declaraba Morrissey. Y si yo terminara en Strange Ways, no me sorprendería en absoluto. Es un disco muy positivo. Después de todo lo que acaba de decir, no parece tan positivo, ¿no? Pero bueno, incluso si el título se lleva considerado algo tenebroso, no sé cuán válido puede ser mi juicio, ya que soy una persona inmensamente deprimida. Pero no es realmente mórbido. ¿He sido culpable de autoconmiseración? En mi mente, en realidad no. Pero en la mente de un individuo normal, y la gente normal realmente me irrita, supongo que parezco una criatura muy negra y medio muerta. Bueno, se lo tilda muchas veces a Morrissey, ¿no?, de ser un chabón medio bajonero. Y eso de mí igual es lo que me gusta, ¿no? Porque se dice que muchas de las grandes obras no salen de lo que es la alegría. Si no, por eso escuchamos a Fabiana Cantilo toda la vida y somos felices. Y claro, y nos terminamos pegando un tiro. Y claro, ¿viste? Pasa todo lo contrario. Pero bueno, por eso a mí me gusta. Tiene como una... Que en realidad el arte en sí es triste. No es un error pensar que el arte es alegre. El arte es triste. Totalmente. El arte nace de una expresión de tristeza. Ajá. Y eso es casualmente, las grandes obras artísticas son tristes. Cuando uno está feliz, ¿qué va a escribir? Hola, estoy feliz. Y sí. Ven a mí, alegría. Y sí, y después terminaba poniendo canciones color esperanza. Mirá la Yuya. Por ejemplo. Todo color esperanza. Una aberración increíble, boludo. Una aberración al arte. Provocó suicidios en masa. Y esa gente... No, va. Estoy irrita. Como color esperanza también. Bueno, Strange Ways también llegó al segundo puesto en Reino Unido, pero no alcanzó el mismo éxito en los Estados Unidos que, bueno, el disco anterior, ¿no? The Queen is Dead. Ahora vamos a ir a escuchar un tema de este disco, ¿no?, que se llama I Started Something I Could Finish. Bueno, empecé algo que no pude terminar. A quien no le pasó esto. Así que... Evidentemente a todo el mundo, ¿no? Incluso a Morrissey. Totalmente. Que le pasaba... empezó algo que no pudo terminar. Claro. Morrissey. Y porque era muy grande. Era muy grande lo que se quiso emprender, ¿no?, el tipo. Está bien, bueno, entonces ahora vamos con este tema. Un poco de Smiths. Dale. En la 1:35 de la mañana. Nothing around for mine. I've done. Bueno, nos informaron por internet, por ejemplo, que Michael Jackson se atribuye, ¿no?, ese cambio de color en su cuerpo, todo, por una cuestión de una enfermedad, ¿no? El tipo decía que tenía una enfermedad que permanente, ¿no? Claro. Que le arruinaba, que le cambiaba el color de la piel, no sé, medio raro en realidad. El pigmento, nunca lo escuché. No, la verdad que... Aparte es el primer tipo, parece, qué sé yo, no conozco a otro. Claro, comúnmente se dice que... Bueno, también es un tipo muy expuesto, ¿no? Por ahí hay otras personas. Sí, sí. Claro, acá... Puede ser como el tema de Charlie García, ¿no? Nos dice Santi acá en la operación que tenía el bigote, ¿no? De otro color. El bigote albino. Que en realidad a mí me habían dicho que era un lunar que tenía Charlie ahí. Por eso el color del pelo. Sí, del pelo del bigote. Sí, es que se le explotó el lunar, que era blanco y... No, un lunar en la zona esa... Por lo tanto, no sé, eso es lo que me dice. Inexplicable. Sí, incomprobable. Incomprobable. Capaz que arrancaba a afeitarse, se ponía la crema, se aburría así, güey. Y ahí quedó. Y quedaba blanquito. Lo más seguro igualmente que haya sido una cirugía lo de Jackson. ¿Y lo de Charlie? ¿Cómo lo explicás? Y alguna intervención de alguna... Anestesia por lo menos tuvo. Bueno, vamos con una noticia. Importante, seguro. Importantísimo. Como por ejemplo. A ver. Un hombre con 3 trabajos gana 39 millones en la lotería. Bueno, bien. ¿Cómo se llama? Y ya te digo, Clyde Presley, de 49 años. Claro, Presley. Casado y con una hija de 4 años, entregó un boleto ganador el martes por la noche y recibirá el primer cheque por unos 16 millones de dólares en 4 a 6 semanas. Ah, listo. El vecino de Santa Cruz es operario de la fábrica de caramelos. No, Santa Cruz, California. California. Ah. Es operario de la fábrica de caramelos, maneja una limusina y trabaja algunas horas en un restaurante. Ahora se compró la limusina, compró el restaurante, sí. Y a la mierda todo. Y compró al jefe también. Lo primero que hará es pasar unas vacaciones en Hawái con su esposa y contratar un asesor financiero. Qué trillado. Bien ahí. No, porque el asesor financiero se va a encargar de... Le gustó porque la va a cuidar. Hacerle mierda todo puede ser. Bueno, ahí nos están comentando, muchas gracias Gastón, que se llama vitiligo, ¿digo bien? Vitiligo. La enfermedad que tuvo Michael Jackson. Parece ser que es muy común ahora. Ahora es muy común. Según Gastón. Sí, no sé si tanto como la gripe porcina, pero debe ser. No, puede ser que sea. En ese caso puede común. Ser claro, que bueno, yo, la verdad que no sea tan conozco. Rara. No, como un claro, lo que pasa rara. Es que si me agarra a mí, ponele, que soy relativamente blanco, ¿qué pasa? No me vuelvo negro. ¿Qué estás diciendo? No. Y entonces, claro, por eso uno por ahí no se da cuenta. Porque, porque le tiene que agarrar un negro para que te des cuenta que está perdiendo el color de la piel. Como el cantante de Yellowman. No lo conozco. Es un negro albino. Y le da una pigmentación amarilla y de ahí el nombre Yellowman. Ah, está bien. Increíble, está bien. Muy coherente. Bueno, Al Johnson era que se pintaba de negro para las interpretaciones. Claro, un cantante que decía, la única música buena la hacen los negros. Y se pintó. Entonces él salía pintado de negro. Así tenía más respeto por lo menos. Bueno, Michael Jackson hizo al revés. Michael Jackson hizo al revés, perdió el respeto. Igualmente los negros lo quieren mucho, eso es algo que me llamó la atención, ¿no? ¿Cómo no le han perdido el respeto luego de un cambio de color tan radical? Y porque entonces debe ser real lo de la enfermedad y no por una decisión, qué sé yo. Sí, es algo que nunca trascendió. Igual eso sí, en el caso de ser una excentricidad que tuvo, no fue la más trascendente para mí. Hubo otras cosas que fueron como más locas. Lo de los niños. Los niños, por ejemplo. No, es incomprobable, ¿eh? No, pero deja como pensar. Aparte me llama la atención las cosas, como dicen, viste los periodistas de espectáculo, que contaban casos, o empezaron a entrevistar a mucha gente que lo conocía y decía, bueno, sí, lo invitábamos a comer a la casa y de repente pedía permiso y lo encontrábamos saltando en la cama de alguno. Y lo que recuerdan como con un amor y con algo así, pero es medio, no es tan medio loco, chabón, o sea, claro, no es algo normal. Después del juicio en una nota salió diciendo que dormía con los chicos. Yo lo que escuché que Michael... Pero que a él le parecía bien, que era símbolo de amor, que todos deberían dormir con los chicos. Y sí. Bueno. Un genio. Los genios tienen cierta, ¿no? No, pero los genios tienen locura. Es la locura y la genialidad van de la mano, eso siempre. Es sí, así. Siempre. Años de esclavitud, aparte. Años de esclavitud, no nos olvidemos. No nos olvidemos, Michael Jackson. ¿Ha padecido cada una? Que, en fin, el tipo dice que era un niño, constantemente, ¿no? Su forma de ser era de un niño. Sí. Era como un tipo que no había vivido. Que no quería su... crecer. Claro, claro. Y ahí es donde se empieza a hacer esa psicología barata. Ahí es donde se mató, o sea, vivo que estaba creciendo. Claro, por le sacamos la ficha, te diste cuenta, ¿no? Ahí está, llamalo al representante. Al que está buscando el médico. Al que está buscando el médico. No lo busque más. Acá está la respuesta. Que escuche Melodía Umbral. Y listo, ya tiene el problema solucionado. Al menos Melodía Umbral. Pasale la página de internet para que pueda escuchar. freewayrock.com.ar/radio. A partir del próximo programa también en inglés subtitulado para el señor este. 4443-6858 para que te comuniques con nosotros, nos podés contar cualquier cosa. Seguimos rompiendo récord de audiencia, lo cual nos pone muy contentos porque somos varios. Acá tenemos más información de la enfermedad. Es increíble, la gente hoy se está portando como nunca. Un abrazo gigante a todos. ¿Qué dice? Dice, el vitiligo es una enfermedad degenerativa de la piel en la que los melanocitos, las células responsables de la pigmentación de la piel, mueren, dejando así de producir melanina, sustancia causante de la pigmentación de la piel, en la zona donde ha ocurrido la muerte celular. La prevalencia está entre el 0,5 y el 3% de la población. La mayoría de los casos comienzan entre los 10 y los 30 años. Bueno, nada, está tan común entonces. 0,5. Va, qué sé yo, de 0,5 vale de ser una millonada de personas. No, claro. Sí, totalmente. O sea, si la población en total fueran 100 personas, media persona estaría decolorada. Bueno, no está mitad raro. Negro, mitad blanco. Está bien. Te creemos, Michael. Te creemos. Te bancamos. El otro día pasaron la televisión, o centro cultural importante, un tema de Michael Jackson, Thriller, sí, pero la versión hindú. Oh, increíble. Fantástico. Eso lo vamos a estar pasando un día en la radio. Que la busquen, le pedimos a toda la gente que la busque urgentemente en YouTube antes de que la levanten. Y antes de que se duerman. Que no sé cómo la tienen que buscar, pero busquen Thriller hindú. Thriller hindú. Ahí le tiene que salir. Y es garantía de por lo menos 5 minutos de sonrisa. Por lo menos. Mínimo. Y un poquito de miedo también da. ¿Un poquito de? Miedo. La cara del tipo, ¿no? Sí. Pero bueno, los tipos se las ingeniaron para hacer algo relativamente, ¿no? Con las lo que puedan tener ellos de tecnologías para hacer un videoclip, ¿no? Total. O sea, no es la capacidad que puede tener un Hollywood o... Igual ya creció, ya Bollywood es lo que se le llama este centro de, digamos, de películas allá en India. En Hindúa. Claro, en Hinduania. Donde, bueno, está creciendo mucho y ahora parece que hacen unas producciones de la hostia. Increíble. Y bueno, la película esta, ¿cuál era? ¿Quién quiere ser millonario? Esa. Pero esa usaron. Contrataron actores hindúes, pero producción inglesa, creo. Ah, está bien. Bueno. Así que no me vengas con que producción hindú, porque no. Bueno. Igual debe ser interesante ver alguna película hindú. porque los hindúes tienen una cultura mucho más amplia que la nuestra en cuanto a conocimientos en general, religión y demás. Total. Y puede ser muy interesante saber cómo se expresan en una película, Sí. Mismo el teatro. El teatro hindú es muy interesante, algún día vamos a hablar de eso. Más bailado, más cantado. Yo vi una especie de versión de Superman que fue un cago de la risa. Una versión de Superman, pero con bailes, con cosas muy raras. No se entendió un carajo, pero me cagué de la risa también. Y por ahí no era para reírse. Sí, no, yo me cagué de la risa igual. Bueno, esto es Melodía Umbral, estamos llegando al final, son las 2 menos 10 de la mañana. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Vamos a escuchar algún tema antes de irnos. Y más de un tema, porque todavía tenemos tiempo de pasar un tema, volver, saludar a la gente, volvernos a ir, etcétera, ¿no? Totalmente. Yo escucharía algo de Elvis Presley antes de irnos. No sé, puede ser, por ejemplo, Moody Blues, si lo tenemos por ahí. Moody Blues. Sí, Moody Blues. Bueno. El tipo que se está volviendo azul. Que viene un poco de la parte del blue, ¿no? De esa cosa melancólica, esa cosa. Igual el tema pum para arriba, ¿eh? No, en serio. Ojalá. Si escuchás un poquito, un tema pum para arriba. Esto lo dejamos con Elvis, Melodía Umbral, ya seguimos, ¿eh? Betting on the number that changes every time. When you think you're gonna win, you think she's giving in. A stranger's all you'll find. Yeah, it's hard to figure out what she's all about, but she's woman through and through. She's a complicated lady, so call her my baby, a moody blue. Come, she's Wednesday, and to another day again. Her personality unwinds just like a ball of twine on a spool that never ends. Just when I think I know her well, her emotions reveal she's not the person that I thought I knew. But she's a complicated lady, so I call her my baby, a moody blue. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around. Melodía Umbral, que no te duerman. Stopping me. a good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. 'Cause I'm having a good time. Don't stop me now. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I'm a sex machine ready to reload like an atom bomb about to explode. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic woman of you. Don't stop me, don't stop me, don't stop me. Hey, don't stop me, ooh, ooh, ooh. I like don't stop it. Me, don't stop me. Have a good time, good time. Don't stop me, don't stop me. Oh. Sonic man out of you, yeah. Stop me now. I'm having such a good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. 'Cause I'm having a good time. Don't stop me yes, now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Acaba de pasar Queen Don't Stop It Now. Y seguimos. Estamos escuchando acá de fondo un tema muy bueno de Smith. Siguiendo un poco con lo de Momento Melómano también, ¿no? Exactamente. Pero bueno, ya terminando. Ya estamos cerrando, sí. Se nos va nuestro quinto programa, último del mes. Ha pasado el primer mes. El más emocionante y que tuvo más pico de rating. El programa quizá más emocionante, con más participación de la gente de Llamados en Vivo. Hasta el momento, aclararlo, porque el martes que viene va a ser. Va a explotar peor. Conche. Seguramente. No, porque esto, esto se corre la bola. Esto es como la gripe. Melodía Umbral es como la gripe, para que te des una idea. Una orgía claro. En el éter. No te mata. Claro, una orgía. Una comparsa. En el oído. En el martillo. Bueno, entonces. Bueno, vamos a cerrar un poquito con Momento Melómano. Sí, totalmente. Voy a leer algo que dijo Morrissey. Algo que me pareció como para rescatar un poco. ¿Qué decía? Un poco de lo que es los creativos y esas cosas, ¿no? Me doy cuenta de que la gente que es creativa sale de condiciones horrorosas, mientras que la gente que está cómodamente asentada en la vida tiende a no producir nada dramáticamente artístico. Para mí, la música popular es todavía la voz de la clase trabajadora, rabia colectiva en algún punto. Realmente aparece como la única oportunidad para alguien de la clase trabajadora, es decir, lo que tiene que decir. Es el último refugio para los humanos capaces de articular, pero que no tienen un centavo. Algo que es realmente lo que pasa, ¿no? Pasa que el chabón este es justo de la época industrial de claro. Inglaterra, donde todas las bandas de punk, todas esas eran gente marginada, gente sí. Que los padres trabajaban en las fábricas. Y tenías, o trabajabas en la fábrica, o eras medio oficinista, pero de ahí no salías. Claro, claro. Toda gente pobre. Sí, totalmente. Se aplicaría bien a esa época, quizás. Y también un poco acá lo que es con la cumbia villera fue una cosa que pasó, eso fue realmente un surgimiento, que por ahí no es tan artístico, depende de dónde lo mires, pero bueno, no deja de ser una expresión artística. Sí. Y te habla lo que pasa. El blues, por ejemplo, el blues también fue una. Sí, una no, cosa todas las expresiones artísticas nacen de una realidad social, eso sin duda, ¿no? De una inconformidad. También por eso un poco no se puede hacer desde la alegría muchas cosas, pienso que. Además tiene que ver con que la mayoría siempre es pobre, ¿no? La mayoría siempre es rica. Y claro. De hecho, como volviendo a lo que decíamos antes, que todo, expresión artística es algo que nace sin duda algo. triste o no, triste suena demasiado... De alguna inconformidad, ¿no? Que te hace plantearte algo nuevo. Sí, hace... un planteamiento o algo, ¿no? No es una situación alegre o... Más allá que la música en sí sea alegre, ojo. Claro, claro, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pasa en las pinturas, pasa en cualquier expresión artística, ¿no? Sí. Una comedia, dicen que... Una comedia las obras que son completamente... sí. Vanas y carentes de contenido, pero una comedia real, ¿no? Las viejas comedias, sí, del teatro, eran comedias que eran mucho más, con una carga mucho más social y política que un drama por ahí. Y claro, y la gente que iba y se reía, humor, pero una satirización a cosas que pasaban muy jodidas, ¿no? Claro, mismo lo que desde el humor vos podés tramitar un montón de cosas más fácilmente, te reís de lo que está pasando y ya, que puede ser, claro, una situación totalmente trágica. Claro, sí, burlar las situaciones, bueno, lo hacía Chaplin, que era un genio. Claro. Un artista que quizás es algo de los más grandes que tuvo Hollywood, sin duda. Hacer una película mudo, ¿qué sí. más se puede pedir para un artista, ¿no? Aunque sea del cine. Mínimo expresivo tenía que ser, bueno. Vamos a pasar un temita de Chaplin. reíte, pero hay una canción escrita por Chaplin, sí, que se llama justamente Smile. Y yo la tengo, la traigo la semana que viene. Dale, lo prometo, buenísimo, para la semana que viene. Queda pendiente, entonces. Queda pendiente para la semana que viene la canción y mirá. ¡Ja! Y nada más y nada menos, la cantó Michael Jackson, así que voy a conseguir esa versión. Ah, mira vos. Está mejor la de Tony Bennett, me parece, por una cuestión vocal. Pero el momento obliga, el momento obliga. Bueno, eso es todo por hoy, nos vamos. Ha sido Momento Melómano, capítulo 5. Así que, bueno, mi nombre es Franco Carbone. Damián Messina. Ramiro Pereira. En la operación está Santiago Viñoli, como todos los martes. Y nos vamos con un tema de Smiths. Así es. Se llama Stop Me If You Think That You Heard This One Before. Y bueno, nos vamos con Smith entonces y hasta el martes que viene. Muchas gracias. Hasta luego. Heard this one before.